pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. Conexión entre tu realidad y la suya es pura casualidad. El Pirata y su banda en Rock FM. Hoy conseguimos uno de los mayores botes en el Rockmaster. 400 pavos se juegan en el día de hoy. Jorge Pascual de Zaragoza, actual Rockmaster. Pablo Lázaro, Menorca, aspirante. Vamos, vamos, vamos, vamos. El tiempo comienza ya. En los 80. No fue en los 90. Vamos con Pablo. Klaus Main. Klaus Main. Volumen brutal. Sí, señor. A los Isley Brothers. Isley Brothers. Sonata Ártica. Sí, señor. Por Nueva York. Sí. Chronicles. Sí, señora. Tender. Tender. Avalanche. Sí, señor. Fue Avalanche. No hay tiempo. No es necesario, oh, ¿verdad, Pablo? ¡Qué ratito, qué ratito! Sí, que rato más malo. Impresionante lo tuyo, ¿eh? Vaya suerte el tío, llegar y besar el santo. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Están los Coronas, que siempre que quiero ir a verlos no hay manera porque tocan entre semana. Estuvieron el 20 de febrero, me dice aquí mi primo. Yo pensaba que en marzo tocaban también por Madrid. De vez en cuando hay que seguirles la pista. Los Coronas, Corizonas, Arizona Baby, grandes de la música contemporánea aquí en nuestro país. Oldie Motel en Rock FM. Antes hemos oído Yo soy quien tú necesitas esta noche, del sexto disco de estudio de los Barry. Pasión por el ruido, grabado en Ibiza. ¿Te acuerdas? Luego llegaría el doble directo del 90, que fue el primer exitazo del cuarteto pamplonés, con vídeo además, en VHS. Qué bueno, qué bien lo hicieron mis paisanos. Ahora no me acuerdo los apellidos. Vamos a ver una canción que la hizo todavía más célebre la película Easy Rider. No es lo mismo un camello de marihuana que te vende montones de risas y pedos que un camello de heroína, un monstruo al que no le importa si vives o te mueres. Algo así dicen en la letra de The Pusher, los Steppenwolf. Esta canción estaba también en Easy Rider.